Vamos a España para recibir al periodista y corresponsal en Europa de Radio Centenario, Jorge López Ave. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, la audiencia, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, bien, queriendo hablar contigo sobre muchos temas de actualidad, pero como que en principio se roba la atención lo que está ocurriendo en Kazajistán. Sí, no es Europa estrictamente, es Asia, pero está muy conectado con todo lo europeo. Como sabe la audiencia, ha habido a partir de unos conflictos y unas protestas sociales muy importantes, ha habido decenas, centenares, 160 oficialmente muertos. Y bueno, sería interesante analizar el por encima todas las variables que tiene ese nuevo conflicto. Kazajistán es un país enorme, grande, que hace de corredor, y esto es muy importante, entre China y la parte de Oriente Medio, y que toca Rusia, Turquía, y por tanto es una zona estratégica extraordinaria. En Kazajistán era una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que derivó en una situación de oligopolio, oligopoder, o como queramos llamarlo, de una estructura absolutamente piramidal y bastante despótica. A Rusia le interesó estratégicamente que mantuviera ciertas coordenadas y que no cayera en manos occidentales del todo. Y en esas están, es decir, llevan muchos años en una situación muy represiva, y con algunos de los dirigentes de Kazajistán, sí, haciéndole caso a las potencias occidentales, y otros no. Se junta también que es un conflicto nacido muy pocos meses, en política esto es muy poco, después de la llegada de los talibanes a Afganistán. Digo esto porque en Kazajistán existe una gran influencia también de los mujahidines, de las personas que ahora mismo ostentan el poder en Afganistán. Y para terminar de complicarlo todo, Kazajistán es una pieza estratégica para China. ¿Por qué? Porque el llamado correo del Camino de la Seda, que sale de China y que intenta llegar al mar Mediterráneo, lo que supone eso a nivel estratégico económico es tremendo, es decir, los ahorros de dinero de millones de euros y de dólares que supondría el hecho de que China tuviera salida por Oriente Medio, pasa sin lugar a dudas porque Kazajistán sea un país amigo. Es decir, que tiene muchas novias o muchos novios Kazajistán, y bueno, todo saltó aparentemente por una subida estratosférica del precio del gas, bueno, que en el invierno liquidó a decenas de miles de personas, la abocó a una situación económica catastrófica, y al igual que está ocurriendo en Turquía, ojo con Turquía, porque en Turquía hay una situación económica absolutamente destructiva para los trabajadores, con una inflación tremenda, la lira, que es la moneda turca, se ha desvalorizado una barbaridad en este año, y nada apunta que mejore. A partir de ahí, digo, Kazajistán ha surgido un conflicto donde todo el mundo está mirándolo con mucha atención. Obviamente, nadie se le escapa que Estados Unidos y las potencias occidentales ven en el problema de Kazajistán, o en la intervención, digamos, del gobierno, un peón más para buscar agredir a Rusia, ¿no? De ahí que Rusia haya tenido que poner a recaudo sus intereses ahí cerca de del gobierno de Kazajistán. Es bastante complejo. Invito a la audiencia a que vean el mapa, porque verán entonces estratégicamente Kazajistán, lo grande que es, lo potente que es a nivel estratégico geográfico, y por qué tiene, es decir, los problemas que han ocurrido en Kazajistán con los muertos, tiene tanta importancia. Es decir, recordemos para terminar que en Kazajistán, que como decía antes, fue un país de la Unión Soviética que pertenecía a la URSS, una región, ahora mismo el Partido Comunista y los sindicatos están prohibidos, pero no ahora, llevan mucho tiempo prohibidos, ¿no? Es decir, esa es la realidad, no se trata de un país socialista ni nada que se le parezca, simplemente estratégicamente aliado geográfico casi de Rusia, económico estratégico de China, y Occidente jugando, como digo, su asa imperialista. Jorge, en esta realidad de temas que nos propones, también está sobre la situación de COVID y esta variante de Omicron. Sí, que afecta a todo el mundo, Marcelo, y como es ya tan difícil estar al margen de la pandemia, que no tiene alguien en la familia o amigos, compañeros de trabajo, está realmente muy, muy, muy extendido en toda Europa, en toda Europa. Hay una contradicción grande que el, digamos, el capitalismo no acaba de resolver, Marcelo, que es, digamos que se es consciente, y la Organización Mundial de la Salud también lo viene diciendo hace mucho tiempo, que sin que haya vacunas en América Latina y sobre todo en África, que tiene un grado de vacunación muy bajo, seguir dándose vacunas en Europa a la tercera, a la cuarta dosis por cada una de las cepas que vayan saliendo, no solo es hipócrita, sino que es bastante inservible. Es decir, siempre se va a ver gente que venga contagiada, siempre va a haber gente que se pueda contagiar, y si no es una cepa, será otra, ¿no? Eso, digamos que hace una primera contradicción, de querer no vacunar, no tener plata o no dar a las vacunas a África, por ejemplo, que tiene una conexión muy directa con Europa, y seguir vacunando, sin embargo, aquí en Europa, tercera, cuarta, quinta, la que hagan falta, ¿no? La segunda gran contradicción es que, por un lado, se está diciendo, para no alarmar a la gente, y algo de verdad hay también, que se trata, en la mayoría de los casos, la gente que queda contagiada de Omicron, de un resfriado grande, ¿tá? Es decir, que tiene mucho dolor de cabeza, que tiene malestar general, que te tira en la cama 4, 5, 6 días, eso es una realidad, pero que no hace falta CTI ni hospitalización en la mayoría de los casos, capaz que también por el tema de la vacunación que está muy extendida, ¿no? Eso es una realidad, y los gobiernos están intentando, digamos, desenchufar de la agresividad del Omicron a la gente. Pero por otro lado, hay gobiernos, y en la vanguardia en este momento está Italia, donde está absolutamente en una guerra desenfrenada y desatada contra la gente que no se ha vacunado, que son muchos millones, porque es un porcentaje, con que haya un porcentaje del 20, 25, 30, 30% de la población, estamos hablando de muchos millones de personas. Italia ha aprobado, en contra del criterio general de la Unión Europea, que no ha ido a tanto, de momento, un criterio de incluso de multas, ¿no? De tipo, policía agarra a una persona, ve que no está vacunada, y lo multan. Y bueno, por supuesto, no entrar a bares, no entrar a restaurantes, no entrar tal, incluso se está ya forma parte de la realidad el tema de prohibir a la gente que vaya a trabajar a organismos públicos si no estás vacunado. Es decir, hay una guerra absoluta que, como digo, contradice con el hecho de que nos están vendiendo, de que se trata de una gripe, como decías a Bolsonaro, ¿no? Una gripeciña, pero la realidad es que el castigo para la gente no vacunada va a más. Entonces hay algo que no encuadra, ¿no? Es decir, sí, pero no, ¿no? Esa es la realidad. También se ha extendido la noticia que la propia Organización Mundial de la Salud confirmó que, digamos que la tercera dosis que se está dando a la mayoría de la población no es muy, muy, muy para el Omicron. Es decir, que la gente sigue infectándose aún con tres dosis puestas, ¿no? Y eso sí es bastante alarmante, porque eso no estaba en el guión, que si seguimos vacunándonos se suponía que quedábamos exonerados de los virus. Parece ser que no, con el agravante de que las personas que se pusieron la vacuna hace 6, 7, 8 meses, ya se está extendiendo la idea, Marcelo, de que ya pasados esos meses ya no cubre, ya no está cubriendo, porque han pasado ya 8 o 9 meses y ya no es fiable para las nuevas cepas, ¿no? Bien. Una realidad compleja, con mucho dinero de por medio y con muchas contradicciones en el campo de la salud, ¿no? ¿Por dónde seguimos, Jorge? Una imagen, Marcelo, que te recomiendo que busquen a toda la audiencia en Google, porque es tremenda. Hace 2 días falleció un militante de la extrema derecha italiana. Sí. Una organización llamada Forza Nova. Y, bueno, se le hizo una misa, un responso, hay una iglesia en el barrio de Roma. Y a la salida de la iglesia fue cubierto el ataúd del féretro con una bandera nazi. Y caminó unos cuantos metros hasta llegar con la gente detrás y con la bandera nazi. La imagen es realmente impactante, recuerda a los años 30, en el ascenso del fascismo y el nazismo. Y estas cosas va más allá de la anécdota, Marcelo, porque ver en ese frío romano, en esa climatología tan tan complicada de estos días, esa gente abrigada, vestida de negro, con un ataúd, con una bandera nazi y cientos de personas detrás, está indicándonos que está pasando algo muy importante y que yo intento en la columna, como estarás comprobando, no abandonar las noticias sobre el fascismo, ojo, también del antifascismo, pero sí. y de la lucha contra el fascismo. Pero me preocupa la presencia absoluta de con total impunidad que pasearon con el féretro con la bandera nazi, con lo que eso significa. La iglesia italiana ha entrado en la batalla, digamos, diciendo que la acción se produjo a las puertas de la iglesia, pero ya había salido el féretro, y bueno, ha tenido que hacer noche en la tradición italiana. La persona más buscada era el sacerdote que ofició la misa, porque la verdad que hay cierta conmoción, ¿no? De que los nazis actúen con total impunidad en las calles, en el parlamento, en todos lados, ¿no? La imagen sí que estamos viendo, Jorge, realmente es muy fuerte. Nos vamos para el Reino Unido, Unión Europea. ¿Qué temas más querés tocar? Sí, en el Reino Unido hace unas poquitas horas nada más, Boris Johnson acaba de pedir disculpas por haber participado en una fiesta en medio de la pandemia, en medio de estar la necesidad de estar encerrados todo el mundo. El hombre participaba en fiestas. El Parlamento ya pidió la dimisión de Boris Johnson, que por otra parte, en la dinámica política inglesa, es como que estuviera ya amortizado el hombre, ¿no? Es decir, ya ni la derecha clásica que apostó por él para quitar a Theresa May, recordemos a Theresa May, y lo rápido que va todo, ¿no? Esto era casi como el salvaguarda del movimiento conservador inglés, una persona que estaba muy a favor del Brexit, que quería dar mano dura contra los emigrantes y tal, está a punto de ser apartado de la política inglesa, ¿no? El discurso patético en la Cámara de los Comunes de hace unas horas, pidiendo disculpas y diciendo que no va a volver a ocurrir, pero la prensa inglesa rápidamente ha dicho que se cree que es la sexta o séptima fiesta en la que participa. Que es casi una provocación llamar a la gente a que esté encerrada en las casas, a que se cuide, a que no participe en espacios colectivos, etcétera, etcétera. Y el primer ministro es el que sí hace todo eso, ¿no? La verdad que estaba bastante, los últimos dos días ha estado bastante acorazado, digamos, pero hoy ha tenido que pedir disculpas. Pero me parece que no le va a valer. Es decir, la prensa británica habla, sobre todo los corresponsales más que están más en las zonas parlamentarias de los comunes, lo ven como, eso es una palabra que se traducida, sería así como que está amortizado, de que ya nosotros en Uruguay diríamos algo así como ya fue, Boris Johnson. Jorge, ¿queda algún tema por tocar que quieras más? Si quieren les comento la semana española. En España la situación, la noticia estrella de la semana, bien, que todavía no ha terminado, es sin duda alguna las declaraciones del ministro de Consumo, que es un tal Alberto Garzón, que es militante del Partido Comunista de España y por tanto de Izquierda Unida, que hizo unas declaraciones en contra de las macrogranjas. ¿Qué son las macrogranjas? Son espacios donde de alguna manera se juntan, supongamos, 25.000 vacas o 40.000 cerdos en espacios relativamente pequeños y hacen, digamos, carne de un modo absolutamente industrial y absolutamente, iba a decir inhumano, inanimal, diríamos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que ha saltado toda el lobby, que podemos llamarlo así, el poder de las grandes empresas cárnicas, a defenestrarlo, decirle que estaba en contra, porque claro, él dijo que esta carne no era la mejor carne para exportar, ni para comer, ni para nada, y es la carne que se encuentra en los supermercados, básicamente, no hay otra. Pero claro, al decir eso, el ministro pues ha originado un ataque, sobre todo los sectores más reaccionarios, como digo, de toda la industria cárnica, y se está asistiendo a un proceso muy interesante, Marcelo, de los grandes medios de comunicación han ido al cuello del ministro, pero de una manera como hacía mucho tiempo no veíamos. Es decir, sale a todas horas diciendo que, bueno, que no es, no quiere que los exportadores españoles ganan dinero, que es antiespañol, que no sé qué, y el tipo va y vuelve y lo que hace es rebobina y vuelve a decir lo que dijo exactamente igual. que él no estaba en contra ni siquiera de comer carne ni la carne, sino simplemente que quería que decía que el país tendría que avanzar hacia granjas de tipo pequeño, más familiar, donde el animal no sufra, etcétera, etcétera. Pero se ha desbocado toda la situación y bueno, está, se pueden comprobarlo en las webs, en la tapa de todos los diarios, la disputa que tiene el ministro de Consumo con las grandes industrias cárnicas, donde de alguna manera se ve el poder que tienen y la capacidad que tienen de influir con mucha plata, porque la publicidad y por la, vamos a decir, hay periodistas pagados para decir lo que ellos quieran, ¿no? Es todo un ejercicio que, como decía ayer un periodista, este más neutral, decía, algún día se analizará en las facultades de periodismo lo que estamos viviendo estos días, porque es una absoluta jauría contra un ministro que dijo una cosa que era absolutamente de sentido común y que está avalada por la propia Unión Europea. Bien, Jorge, ¿de la Unión Europea nos quedó algo? ¿Tocamos ese tema? ¿Hablamos mucho? Sí, decime. Una cosa muy curiosa, rápidamente, de un minuto. Están volando, Marcelo, por la Unión Europea centenares, es decir, pero creo que son miles de aviones, prácticamente sin pasajeros. Curioso, ¿verdad? Es decir, que sale un avión de Chipre para Alemania y van dos pasajeros. Sucede que, dada la legislación actual, si alguna compañía deja de aterrizar en determinados aeropuertos europeos, pierde lo que es el slot, que se llama así, al permiso para aterrizar en semanas sucesivas en ese aeropuerto. Para evitar eso, las compañías siguen fletando los aviones como si nada, evidentemente con el COVID y con el Omicron y con la situación generalizada ha descendido brutalmente el número de pasajeros, pero se siguen lanzando los aviones. Entonces llega el avión y salen cuatro personas, una cosa insólita. Sobre todo porque un Airbus de tipo medio consume en un vuelo de 2 horas, yo creo, un Madrid-París, del orden de 330 mil litros de nafta, de gasoil, ¿no? O sea, un auténtico disparate que hace gracia, porque luego estas mismas autoridades hablan de la necesidad de entrar a combatir el cambio climático, es decir, irracional, es decir, dicen eso y hay cientos de aviones en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, volando sin pasaje, como aviones fantasmas, ¿no? Todo para, como digo, para no perder el permiso de llegar al aeropuerto. Y eso es un tema que dentro de 10 días el Parlamento de la Unión Europea va a tratar, mientras siguen volando miles y miles y miles de aviones, con la contaminación que supone eso, con el derroche de energía, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Para que veamos las altas instancias cómo manejan sus cosas. Tremendo, Jorge, la verdad que lo que nos contás es tremendo. Bueno, el agradecimiento por este contacto y seguramente la próxima semana vamos a estar de nuevo charlando con otros temas. Abrazo grande a la distancia, Jorge, y nos reencontramos. Salud para todos, cuídense mucho, que la mano viene regular, no vamos a ser muy alarmistas, regular nada más. Abrazo.